Va a haber una charla en el hospital, pero va a ser el próximo lunes. La tengo a Antonia Ventura para que nos cuente un poquito de este Día Internacional y de la incontinencia urinaria como tal y para quién está destinada la charla. Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El Chino y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buenos días, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo se da este Día Internacional de la Incontinencia Urinaria? Contémosle a los que está escuchando de qué se trata esto y lo que se va a dar también el próximo lunes como charla. Bueno, el Día Internacional se puso para concientizar a la población de esta problemática silenciosa que afecta a muchísima gente y que le provoca una cuestión personal y social, que no pueden salir, que se sienten disminuidas, que no fue diagnosticado, no es comúnmente diagnosticado como una enfermedad, que se puede solucionar, ¿sí? Uh-huh. Hay dos incontinencias más frecuentes, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo y la de urgencia, que son dos tipos de patologías que tiene una solución bastante fácil con un buen tratamiento. Primero, concientizar a la persona dónde está el problema, qué pasa, realizar los cambios en sus formas de vida, en su forma de alimentación, ¿sí? Que sería lo más fácil, que por eso es una charla abierta a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor con algunas cositas que le podamos indicar, a mucha gente ya la va a beneficiar y lo va a ayudar, ¿sí? Uh-huh. Antonia, si yo lo tengo que contar así como para el que está escuchando, es cuando se te escapa el pis, de forma involuntaria a veces, sí, cuando toses o estornudas, se te escapa el pis, o cuando vas a hacer un poco de esfuerzo, te sale un poco de pis, y... Claro. O a veces cuando estás todo el tiempo con ganas de orinar, es como que las dos formas, ¿no? ¿Es esto? ¿Está bien? Exactamente. La incontinencia de esfuerzo es el toser, estornudar, reírte, hacer un ejercicio, hacer un esfuerzo físico, que se te escapa el chorrito. Algunos al caminar o al levantarse de la silla. O sea, depende de la gravedad, ¿no? Uh-huh. De la debilidad de los músculos del piso pélvico. Y acá entra mucho lo psicológico, porque me imagino que afecta a, y en realidad hay que empezar a tomar en cuenta que es bastante más común de lo que uno a veces me imagino que dice, uy, no, ni lo digo, ni lo cuento, ni trato de claro. compartirlo, pero en realidad es más común de lo que uno piensa. Mira, ¿no? Todos escuchamos me meo de la risa. Uh-huh. Esa frase que es, no más arriba me meo. O sea que es muy frecuente, está muy instalado. Y lo que tenemos que y hay cosas que nos van metiendo que nos hacen tomarlo como natural, que se vendan toallitas por si tenés incontinencia, pasaste los 40, esto es lo normal. No es lo normal. Uh-huh. Se puede atender, se puede trabajar como un músculo más, ¿no? Bueno, ahí hablamos de la incontinencia de esfuerzo, y la incontinencia de urgencia es la necesidad urgente de orinar, que puede estar precedida o no con una incontinencia urinaria, que puede ser durante el día o durante la noche. Hay mucha gente que se levanta varias veces en la noche y no descansa porque se la pasa yendo al baño. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto, trabajar los músculos del piso pélvico como si fuera un cuádriceps o un bíceps, que todo el mundo lo tiene automatizado, son músculos voluntarios que tenemos que saber dónde están y cómo contraerlos. Y se puede trabajar esto. Y se puede trabajar. Uh-huh. Y también hacer cambios en la actividad física, ¿no? Ajá, que, también. Que hay muchos deportes de alto impacto, que aumentan mucho la presión intraabdominal, y si no tenés registrado este sector, digamos, de la musculatura, vas a tener el escape. También. Bien, hoy hablas con el personal del hospital, pero la charla abierta a la comunidad va a ser en el Consejo Deliberante el próximo lunes. Sí, a las 18 horas. 18 horas, ¿eh? Ahí para aquellos que quieran un poco más de información. A veces, por lo que decíamos, como que te afecta, si se quiere, en algún punto el ego y demás, pero está bueno empezar a compartirlo porque puede haber posibilidades de mejorar la situación, la salud y por ende también lo psicológicamente que te afecte. ¿O no? ¿Está bien dicho así? Sí, está bien. Y además que una persona que cuide su piso pélvico y que prevenga esta incontinencia, está cuidando también de los prolapsos, que entre las mujeres es muy conocido, ¿no? Capaz que el que no le tocó cerca no conoce lo que es, pero las mujeres que lo padecen, está bueno poder anticiparnos a este proceso, ¿sí? Y trabajando los músculos del piso pélvico y trabajando para no ser incontinentes, estamos trabajando también de paso para lo otro.